99.7 FM Che Barraca. Bueno, lo que exigimos con la declaración de emergencia habitacional, el cumplimiento de las leyes, la regularización de los alquileres y habitacional, basta de discriminación de la pobreza, porque nosotros veníamos sí teniendo un diálogo con el gobierno, pero se ha cortado. Entonces, por eso vamos a la huelga de hambre, porque se necesita realmente, como en las villas, por ahí se empezó algunos trabajitos de 30 o 60 metros de pavimento, y eso generó que la gente que no tiene el pavimento se inunde con 4 o 5 gotas de agua y se inunde con perdón de la expresión, con la mierda que tenemos en el barrio. Y tenemos, por ejemplo, la falta de vacante para los chicos de la villa, y en la salud también tenemos bastante problema, porque cuando hay algún caso con mucha urgencia, casi nunca llega la ambulancia hasta donde estamos nosotros. Uh-huh. Entonces la situación se complica, porque es una falta de atención del gobierno, porque también somos gente que vivimos adentro de la villa. Y ella no se ocupa, le decía que es un tema político, no quiere ocuparse de la verdadera situación que estamos teniendo la gente que vivimos en los barrios de emergencia o en las villas. Bien, entonces a partir de hoy a las 10 de la mañana se va a estar haciendo este acampe en el obelisco, y al mediodía van a realizar una conferencia de prensa. Sí, como a la una conferencia de prensa, porque también a este reclamo se suman los reclamos de la regulación de los alquileres, porque viste que cuando vivís en un hotel, ponele, uh-huh, el gobierno te da un subsidio para que pagues el hotel. Y sin embargo, dentro de la villa todos sabemos que hay muchos alquileres, pero como somos gente de la villa, a nosotros no se nos da el subsidio del alquiler. 99.7 FM Che Barraca.